rise, so they don't like that. Try to pressurize, so they want with the stop. Live with transmit up on the high rise, drop up on the chest on way off, so we have to come back, we are fire, radio station. Muy bien, nos preparamos para conversar con el amigo Sebastián de Domínguez, que desde algún lugar nos va a recibir. Él siempre está recorriendo las calles, él siempre está transitando la ciudad, recorriendo alguna huerta, alguna chacra, alguna finca en el Valle de Punilla. Seguramente en alguno de esos lugares se encuentra Sebastián Domínguez a esta hora, como siempre, y por eso, como siempre, conversamos con él y lo llamamos a la huerta en la que él esté. Sebastián, estimado Seba, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, hermanito, gracias por esa presentación. ¿Cómo andás vos, che? Bien, bien, todo tranquilo, todo bien. Bueno, acá disfrutando una mañana soleada. En este momento en verdad estoy viendo un hornero disfrutando cómo agarran el barro y se andan construyendo la casa. Así que estoy ahí viéndolo, esperando a que me llame. Qué loco, el otro día veía un meme que decía: hasta ese hornero hizo más casas y viviendas que Macri. Bueno, y sí, que muchos otros también. Así que, sí, y esa, mira, esa es la técnica que una vez te contaba, que se denomina COP dentro de lo que es el ámbito de permacultura, que se llama modelado directo, que lo copiaron a él. Es mezclar arcilla, un barrito con un poco de paja y se hace modelado directo. Él lo hace con el piquito, nosotros obvio con nuestras manos, pero sin molde, sin nada. Volcás arriba de la pared y vas construyendo pared. Ajá, es ahí hacer como hornero, así, la forma más natural y básica y esencial para construir una vivienda. Sí, porque si veríamos en proporción lo que es las paredes de la casita del hornero, y vas a ver una casa que está hecha en COP, que por lo menos tiene como 60 centímetros de pared de base para sostener, porque se llama autoportante, o sea, no lleva palos interiores, nada, solamente dinteles para lo que son puertas, ventanas. ¿Y cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene esa estructura? Y autoportante como lo hace el hornero, él solamente hace una base en una proporción un poquito ancha. Y desde ahí, chau. Y desde ahí lo que hace es levantar esa parecita para que se sostenga sobre sí misma. ¿Pero el hornero hizo algún curso de permacultura o leyó algún libro de la temática? Y en verdad lo que, bueno, denominamos permacultura, ¿qué es? Observar la naturaleza, lo que se propone desde ella para poder subsistir, y nosotros lo adaptamos a lo que, bueno, nos parezca, ¿no? Cómo poder adaptarnos a un lugar. Así que casas hay por todos lados, y las aves son una de las mejores constructoras, ¿no? Cuando se van a parear, hacen espacios, pero muy, muy hermosos, como para conquista en su caso, ¿no? Para poder aparearse y reproducirse y subsistir también. Pero tienen diseños muy interesantes lo que es vivienda. El hornero. La mayoría de los osos animales se adaptan a estructuras más naturales, o un hueco y nada más, o una cueva, cosas así. El hornero de alguna manera hace la vivienda para seducir a la pájara. Y creo que va solo primero, ¿viste? Pero es muy gracioso porque tiene como si fuese un pasillo y después lo que es el espacio donde lo habita, que lo llenan de plumitas para poder tener ahí los pichones. No, es impresionante. ¿Y cómo hace el hornero para construir, para buscar comida, para...? Y cómo es, después de cada lluvia, vos ves un charquito y están ellos, como llovió ayer, ellos están ahora ahí buscando en el momento adecuado, un poquitito de barro, un poquitito de paja, y suben a moldear el nido. Así que imagínate, hablando del hornero, podemos estar hablando un montón de tiempo, eso es lo que propongo, observar el entorno donde estamos, disfrutar la naturaleza que tenemos. Y de lo que traigo como tierra de permacultores, es decir, cómo queremos habitar. Si observamos la naturaleza que está en nuestro entorno, saben cuándo moverse, cuándo actuar, en qué momento construir. Y así se nos va a hacer más fácil, es lo que interpreto. Y es como también vengo madurando cosas y aceptando que sí, que es así. Con los ciclos naturales, la verdad que las cosas son mucho más simples. Qué bárbaro, ¿no? Uno ni se imagina que es la propia naturaleza la que te va a ir enseñando ¿Cómo se hace la vida? Bueno, podríamos decir como propia naturaleza, la que nos habita, ¿no? La que adentro nuestro también nos impulsa a quedarnos quietos, a movernos, a ir a encontrarte con alguien, a inspirarte y emprender. Esa propia naturaleza para mí también va dentro de esos ciclos, aunque parecería que no, porque es como que nosotros creemos que pensamos todo por motu propio y que hacemos solamente lo que queremos, pero en verdad estamos orientados plenamente dentro de todos estos ciclos. Así que bueno, hoy continúo con unas forestaciones dentro de estos ciclos que siempre vengo mencionando. Estamos trabajando en la Punilla, estoy por subir para allá a encontrarme con un amigo, con el Numa, que me está ayudando a fundamentar el lugar. Y como llovió, así como el hornero, salimos a mover la tierra de un modo más fácil, a cortar pastos y demás, así que estamos esperando, bueno, que nos acompañe el clima para poder seguir ordenando ese lugar. Es una linda forestación, cuento, porque va a ser en un predio donde vamos a generar un espacio con frutales y plantas nativas, pero por este clima que no llovía, durante todo este invierno no tuvimos agua, apenas unas neviscas, preferí decir, no voy a poner los frutales ahora, voy a poner los árboles que los van a acompañar el año que viene, los frutales que se instalen, o sea, los árboles pioneros. Así que este año es fundamentar todo el lugar, que lo estamos aterrazando, hacer las coberturas como menciono siempre y conté la columna anterior, para proteger la temperatura del suelo, y después van a ir las acacias blancas, que este año van a crecer un montón, porque suelen hacer así, se toman una altura de 2 metros casi en el primer año que están en tierra, y el año que viene va a haber sombrita, entonces ahí van a ir los frutales, para que disfruten también de ese lugar y no estén sufriendo. Qué loco eso, ¿no? Porque, o sea, que no vas a sembrar el frutal ahora, sino las plantas que van a proteger a ese frutal, porque no puede estar, no se puede sembrar un frutal en medio de la nada. No, porque es lo que menciono, que naturalmente hay varias formas, ¿no?, en cómo se reproduce también un frutal. Las dos más evidentes es que madura, cae al suelo y queda debajo de la copa de su planta madre. Entonces en ese entorno seguramente hay sombra, buena humedad y tiene el nutriente que se genera alrededor de la fruta. Si una manzana tiene sus semillas adentro, pero todo el exterior es un nutriente que cuando cae se va a ir compostando, o puede ser un atractivo también para que vengan animales a comer eso externo y de paso se comen la semilla, y cuando pasa por el intestino vuelve a tener otro sustrato, que es la defecación de cada animal, y ahí también tiene otra oportunidad para poder nutrirse y crecer. Entonces siempre son entornos amables los que tiene la planta. Ah, y no va a germinar hasta que no encuentre también un lugar posible para hacerlo. No va a germinar en un lugar seco, así listo, yo voy para adelante, crezco, si después viene el calor y tiene mucha luz, y evidentemente se va a secar. Entonces no puedo poner un frutal en cualquier lugar. Una planta nativa y ya tiene otra adaptación, tiene otro sistema. Por eso también es que puedo poner estas plantas pioneras que crecen muy rápido y enseguida hacen sombra en su propio suelo, y eso les va a permitir que ellas subsistan también. Si no, sería muy difícil poner un árbol chiquitito, y si no crece como estas plantas pioneras, pasaría lo mismo que el frutal. Y sí, porque necesitan esa convivencia, pero la planta pionera no le va a restar nada al futuro frutal. Vamos a poner en este punto sobre estas ideas, ¿no?, que si una planta le resta a otra, o lo podemos ya ver en el ámbito humano, ¿no? Si realmente nos llevamos a una convivencia como equipo y vemos lo fundamental, que por decir así es siempre armonizar la tarea, armonizar el espacio de trabajo, porque eso por vibración es lo que a nosotros nos haría bien, vamos a llamarlo. Entonces, en un ambiente con las plantas o en un espacio laboral, pues yo lo llevo al humano y a la planta como una analogía idéntica, es que todos estamos cooperando para esto, para aprender, tomar aprendizaje sobre lo que está pasando en el entorno. Entonces no hay esta idea, o la tenemos que descartar, esta idea de competir, de que este le va a restar porque no quiere. Ahora, que suceda, puede suceder que un elemento consuma mucho más energía que otra. Bien, pero el bien común fundamental es que haya más vida en ese ámbito, o haya armonía, por decir, en ese ambiente. Entonces, si la prioridad es que un árbol se instale en el lugar que va a ser posiblemente refugio para otros animales, posiblemente también una estructura para que nosotros podamos habitar o hacer una vivienda, posiblemente un hábitat o un medio ambiente más cálido por las sombras, que no entre tanto calor, o un microclima para que no entre tanto frío. Si esa es la prioridad del pastito que está creciendo, que después crece el yuyo al lado, después viene una planta, que ellas puedan perecer y nutrir ese árbol, ahí estamos viendo esa cooperación. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora es primero bajar temperatura para que sea posible vivir, porque desde esa base, si no puedo recolectar agua, la vida no va a venir. Entonces después de esta acacia blanca yo la voy a podar cuando ya el frutal necesite también tomar más luz, porque es evidente, si le da mucha sombra el frutal va a decir, ¿para qué voy a estar acá si no tengo sentido, no tengo función? Ok, yo le tengo que dar su función después, pero una vez que ya está instalado. Seba, de alguna manera lo que estamos observando es el metabolismo, una mirada tal vez más sistémica de los elementos que componen esa huerta o ese monte. Sí, lo mencionaba como con una amiga hace poco, que le digo, sí, la permacultura me enseñó, dentro de una afinidad que tengo tal vez de pensar las cosas, de ver que todo interactúa con todo. Entonces así se llama, como un pensamiento sistémico, en donde puedes enlazar todas las áreas. Ahí lo entretenido es que todo pasa a tener valor, entonces dan ganas de jugar con todos los elementos que están al lado. Yo a veces digo que el observar y discriminar un material te permite de una manera un poco más sana descubrir el valor que tiene cada material y cómo usarlo, así también con las facultades que tenga una persona, para siempre integrarnos, ¿viste? Siempre integrarnos, no descartar a nadie. Todos tenemos algo para dar como una semilla, y lo que sí tal vez no pueda faltar, como toda semilla, un ambiente apropiado para poder germinar. A veces nos pasa que no tenemos, o la sociedad nos ha planteado muy pocos lugares diversos para que todas las semillas germinen. Entonces las que tenían más afinidad con, no sé, la política, el deporte y otras dos cositas más, ¡pum!, germinaron. ¿Y los demás qué podemos hacer? Bueno, yo me aventuro dentro de este ámbito, es decir, me vinculo con la naturaleza de la permacultura y me es muy entretenido. Así que en ese sentido va por ahí. Seba, ¿cómo va el laburo? ¿La gente te llama? ¿Vos sos como una especie de médico de los patios de las familias que no saben qué hacer con su huerta? ¿Cómo es la iniciativa de la gente? ¿Cómo es la actividad? Sí, médico, hasta me han dicho, vos sos filósofo, me viniste a plantear un modo de vida que no tenía en cuenta. Y en verdad sí, yo me planteo como asesor dentro de lo que me gusta de la permacultura, porque me atrae mucho la pedagogía, entonces me interesa transmitir. A mí, o sea, vos cuando vas a la casa de alguien no solo le ayudás, sino que le estás enseñando. Sí, le tengo que transmitir para que también comprenda esta idea de los sistemas y que todo pasa a tener valor. Entonces te saco de esta idea, o busco, ¿no? Porque en la actividad práctica, cuando lo estás haciendo, dejas de pensar bastante porque te pones práctico. Entonces salís de la dualidad, esto es bueno o esto es malo, o esto hace mal, esto hace bien. Dejas de estar razonando de esta manera y empezás a interpretar o permitirle que tu cabeza y tus ojos te muestren toda la diversidad que hay y cómo interactúa una cosita con la otra. Entonces, sí, para mí es como gratificante tener devoluciones de clientes que termino siendo como amigos, porque encuentro también una empatía y ellos también tienen una apertura para poder recibir lo que les planteo y dejarse orientar en este punto. Así que, sí, podría decir que es una asesoría sobre cómo queremos vivir. Entonces la permacultura me permite tocar todo, si quiero la alimentación, la utilización de su propio vehículo, cómo está emprendiendo su vida, la crianza con los hijos. Yo también me permito, aunque me llamen por decir así, quiero poner un árbol, hacer un planteo que a veces no lo tengo previamente cómo hacerlo, pero descubro que hay algo que me invita, y la afinidad con el otro también me permito yo soltarme y decir, ah, che, y esto a ver si lo evaluamos, porque si vos, ¿con quién convivís acá?, empiezo a preguntar. Y bueno, entonces lo que vos querés generar o lo que vos querés compartir merece tener acá una hamaca, acá este espacio, acá el estacionamiento, viste, y el reservorio de agua, porque si querés tener acá. Entonces todo tiene que ver con todo. Seba, como siempre, un placer conversar contigo. Recordanos dónde podemos seguirte, cómo podemos seguirte y, bueno, cómo quedar vinculadas contigo. Acá por la radio ya van a saber que los jueves, siempre entre 9:30, 9, más o menos, nos encontramos con vos, Juancito, en la columna Tierra de Permacultores. Está bueno que puedan comunicarse a la radio, que puedan preguntar también por ahí con lo que vengo haciendo. sino en las redes sociales, como Proteger lo Sagrado Permacultura, tanto en Facebook o en Instagram. Ahora estos días no estuve muy activo porque estoy más atareado, y bueno, me encanta igual tener eso, que no esté tan en las redes, sino que esté más en la tierra. Y bueno, por lo que hago, que es como asesor de permacultura, me pueden consultar lo que les parezca. Incluso yo tengo algunos posts en donde hago consultorías vía online, como para que uno se dé una primera introducción y ir conversando sobre qué temas yo puedo acompañarlos. Espectacular, Seba, te mando un abrazo, como siempre un placer la charla y la conversa. Bueno, lo último, mañana a las 10 la Juli ahí en Huerta Grande invita a una capacitación sobre plagas y creo que suelo también, en Muluc, así que están invitados la gente de Huerta a acercarse mañana a las 11 de la mañana. Mañana entonces a las 11 de la mañana la invitación a Muluc, el taller sobre... Plagas y creo que suelos, no me acuerdo bien. Perfecto, ahí lo estamos repasando. Bueno, un abrazo, Juancito, saludos para todos. Un abrazo para ti. Hablamos con Sebastián Domínguez, Proteger lo Sagrado, Permacultura.